Penal, vos podés creer, nos cobra un penal en el último minuto. Sí, no entiendo, quizás se impresionó por la sangre. Ojo de vómito, ustedes saben que yo me impresiono. ¿O no será porque vos sos un animal? Pará, Coco, fuimos los dos a trabar, fue sin intención. Después pasó todo muy rápido, las tarjetas, me puse loco. Buenos días. Es el barra brava, ese me la tiene jurada porque soy judío. No te preocupes, parece que estás solo. No vengas a joder en estos momentos, barra brava. ¿Y quién carajo te dejó entrar? Te calentes, Coco, y déjame hablar. Esta vez, a pesar de que me ensolo, estoy con Will Smith y Wesson. ¿Quiénes son? ¿Están afuera? No, está acá en el bolsillo. Pero eso es un arma. 3 muertos, 7 heridos, 3 de ellos policía. Lindo récord, ¿no? Por lo menos mejor que el de ustedes. Pará, loco. No hagamos algo de lo que nos podamos arrepentir en el futuro. Ustedes ya lo hicieron y todavía no se arrepintieron. Pero tranquilo, esta vez no lo vengo a apretar por el partido. ¿Y entonces a qué viniste? Vine, como decía, a pesar de penal del negro, con fractura expuesta incluida, a pesar de los 3 goles que se comió Leguizamo estando solo, a pesar de vómito de Russo a Lyman cuando le estaba protestando después de quedar por 23ª vez en 20 minutos en offside, a pesar de la tarjeta roja al negro, a pesar de la tarjeta roja al ruso, a pesar de la tarjeta roja a vos, Coquito, por protestar la expulsión del ruso con el tibio argumento de ¿dónde dice en el reglamento que vómito es para tarjeta, hijo de remil puta? Como siempre lo mismo. No, a pesar de eso, no lo vine a apretar. ¿Y a qué viniste? Vine a decirle que me voy, renuncio, ya estoy harto. Problema en mi casa, en el trabajo todo me gasta, pelea por todos lados, ¿para qué? ¿Quieres decirme para qué? Por 3 de la media. Pero no sé, ¿para qué? No sé, así que me despido. Ya nunca más voy a venir a ver un partido de fútbol, ni de la selección ni de nada. Ya está, me voy a cambiar de club, me voy a ser fanático de la Estrella Roja de Belgrado, que no tengo ni idea de dónde queda, pero suena lejos, y mientras más lejos, mejor. Bueno, si es tu decisión, nosotros no podemos hacer nada. Hijo de puta, dime que me quede, no, no puedo creerlo. Quédate, barra, nadie nos va a putear como vos. Bien pedo, chao. ¿Sabes dónde estaba? ¿Qué cosa, ruso? La media, ¿qué hablás? No te entiendo. Me tenés podrido con la media. A ver, ¿dónde estaba? Que anoche en la fiesta la usé de forro para el consolador, ¿viste? No quería dejar embarazada a la muñeca inflable. Oh, chao, Bruso, me cambio asiento, no te aguanto más. Chicos, vamos, no se peleen, que una derrota no es caída. Se mandaron varias cagadas y... ¿Ahora quién carajo entra? Hola, muchachos, ¿qué decirles? El dirigente. Les cuento que el de la ferretería se divirtió mucho en el partido. Cuando se iba, me recomendó para sponsor al de la carpintería. Ajá, carpintería, perdóneme, pero... ¿Quién es ese chino que vino con usted, señor dirigente, y está sacando fotos? Es un famoso empresario de los clubes más poderosos que se encuentran ubicados del otro lado del océano. ¿No será del Real Madrid? No, creo que del Milan. Y bueno, también te quiero decir, Coquito, que no es chino, es coreano. Se llama Walter Kato. Viene del norte. Ah, ¿de Tucumán? No, negro, viene de Corea del Norte. Ustedes saben, ¿no? Después del derrumbe del muro de Berlín, que aplastó a mucha gente, pero por suerte no a nuestro amigo Walter, vino la globalización. Y Corea, por una cuestión administrativa, se dividió en dos, para no hacerse lío. El señor Kato se quedó en el norte, que tiene playas más lindas, y rápidamente se hizo empresario. Que el arroz, que la energía, que las armas... Y gracias a su amistad con el presidente de dicho país, se transformó en uno de los empresarios más importantes de dicho país. Está bien, eso está bien, ya lo sabemos. Por otra parte, lo leímos en los diarios. Pero, ¿por qué está acá, en el vestuario de Laborio? Viene por el negro. Negro, negro, chichi, negro. Negro, chichi. Anda buscando un número 2, como vos, que no deja pasar ni a la madre. Sí, ese soy yo. Le conté que eras portero de edificio. Sí, a la noche y reparto pizzas a veces. Negro, negro, chichi, negro. Te quiere llevar del otro lado del mundo. Negro, chichi, negro. Te vas en 3 días. Chichi, 3 días, negro. Sabía que se me iba a dar algún día. Bueno, Walter, 30 kilos de arroz y una nena de 12 años. ¿Cómo negro, queda? Negro, chichi, negro, 3 kilos de arroz y una nena de 15. ¿Qué dijo? 3 kilos. Sí, negrito, 3 kilos, mucha pasta, pero bueno. Terminá de cambiarte y pasá a firmar todo. Los contratos están en coreano, pero el traductor del club te traduce. Vos solo tenés que firmar. Coco, acordate de la reunión del lunes. Hay gente que está muy caliente con vos. Sí, chao, negro. Che, che, en Europa ley que 3 kilos es mucha guita. Bueno, bueno, parece que el rompepiernas se va del club. Se ve que los chinos sí aprecian el fútbol champán. Pero esto hay que festejar. Vamos, ruso, ¿alguna botellita por ahí no te quedó? A ver, tengo barbitúrico, un papelito, 3 pastillas de efedrina, 12 espantasuegras. Botella vacía, no tengo. Inconscientes, me están por echar y ustedes quieren ir a festejar. ¿Que se va este muerto de hambre? ¿Eso es lo que quieren? Miren, hablamos el lunes, no quiero hablar en caliente, hijo de una gran puta. Son lo peor del fútbol. No te calentes, lo peor, no te calentes. Que no me caliente. Lo vamos peor. Escúchame, vamos al Cabarulo, que llegaron un par de chicas nuevas. Parece que llegó un barco de China. Y vamos, es mi despedida. La primera ronda de esperidina es por cuenta mía. Vamos, negro. El negro, negro. Solo, hola, Al final, ¿qué somos? Nada. El lunes me rajan. Voy a tener que volver a trabajar. Hoy estamos, mañana no. Voy a extrañar estas paredes, esta casa, estas duchas. Puta, parece mentira que hace apenas 2 años le ganamos a Remedio de Escalada. Peleamos el ascenso, lloramos la muerte del hermano del ruso, nos reíamos con Hugo Varela, vinieron a filmar del programa de Pelito, dio cátedra de fútbol el mismo Chippy Barijo, vimos todos juntos la revolución productiva, Humphrey Bogart se fue con un trolo, después el gobierno militar, los pibes, la pedofilia, ya no sé qué es real y qué no. Sí, y Coco, ¿no venís? Mirá que paga negro. ¿Y quién hablaba? Con nadie, uno es uno y su circunstancia. Dale. No me hagas caso. Vale, vamos. Me estoy poniendo viejo. Vamos. Vamos.